sacar otra canción. Me levanto pensando en lo mismo toda la mañana. Quiero todos los chavos del mundo y por ende viene la fama. Quiero hacerme millonario antes de que me salgan canas. Si no me exploto la membrana como el de Nirvana. Y a veces pienso que la vida es hasta en vana. Que hay árboles que crecen y que nunca le salen ramas. Somos ficha en juego de dama, pero voy a hacer lo que me dé la gana. Porque ser pobre no estaba en mi panorama. Y desde edad temprana he visto cómo se matan panas por lana o por estilo de compañeras de cama. Que fina por una raya en Lambo no mama. Pela, ustedes dejan el rico, un chavo, cuánta puta llama. Me dicen que me quite, que ya estoy loco de quicio. Que parece que de pepa hasta tengo vicio. Les digo que tranquilo, que esto es solo el inicio. Que me pego y como estoy la voz, me tiro un edificio. Criticar cabrones, ese es oficio. Por eso es que en la calle lo llenan de orificio. Te metes pa' mi callejón, el ser sin servicio. Yo no soy calle, pero en esta pendeja soy el bichote de letras lingote. Por eso no hay quien me derrote. Dile al negro que traiga las bongas hechas en pote. Me arrebato y a los hipsters le tumbamos el bigote. Pa' mí esto es un juego como San Andrea. Muerte el que no crea, tirando la grasa pa' la brea. Habla de palabreo, el menos que palabrea. Les va a ir mejor vendiendo bolsa con hogares, crea. Vamos a seguir. Hello, nadie por el área con este flow. Dile que yarda yarda se gana el Super Bowl. Por el brillo me ven y piensan que están en el glow. Lo que tengo un monopolio y he pasado 100 veces por el go. Y de 200 a 200 llenamos el banco. Se paren Mendo, Mercedes, el negro y el blanco. Quiero vivirme la movie, dime Jane Franco. Si no te gusta, pues tírate por un barranco. Y escribiendo los matos hasta siendo manco. Ninguno está a mi altura, póngase en zanco. Una botella de Jack, un creepy y arranco. Ando borracho y volando, me dicen Hancock. Vengo del futuro a cambiar la historia. Primero un polvo en el DeLorean con tu novia. Ya estos raperitos están metiendo en fobia. Soy 5 y 1, cabrones de rap exodia. Si esto es ilegal, soy un criminal. El bro ya no sabe ni de qué va a rimar. Por favor, dígame en el señor oficial. Que esto no es vicio, es uso medicinal, ya. Ando dándome la ronda vecinal. Tu jeba a mí me acaba de llamar. Me dice que el trialo y se quiere tirar. Oral, anal y vaginal. Soy un salvaje en esto, un animal. Matarle en esto pa' mí en verdad es normal. Después que tírame, quieren llamar. Si es flow de ustedes ya está por espiral. Están locos de que me como el fake. Ustedes están atrás pa' los tiempos el Harlem Shake. En esto soy el fucking 30 de Golden State. Y ustedes tienen cara que se van pa' ante Fat Bray, oh. En esto soy el fucking 30 de Golden State.